gracias por el salvavidas, Sí. Me cansé de tus mentiras, vete lejos de mi vida, ya no te quiero conmigo. Nuestro amor ha fracasado y también estoy cansado de tu engaño y tus mentiras. Es tu amor muy traicionero, por eso ya no te quiero, ya no te quiero conmigo. Nuestro amor se ha terminado, vete pronto de mi vida, ya no te quiero a mi lado. Vete ya de mi vida, que tu amor ya no tiene cabida. Es tu amor tan malvado, que no está nunca más a mi lado. Vete ya de mi vida, que tu amor ya no tiene cabida. Es tu amor tan malvado, que no está nunca más a mi lado. Es tu amor